Hey, ¿qué pasa? Yo soy Eduardo y este es Error en el Sistema, un podcast de la red tupodcast.com. Estoy tratando de mejorar un poco las cosas en el podcast, estoy tratando de hacerlo un poquito más estructurado, no se preocupen, todavía voy a seguir yo hablando bastante mierda, pero voy a hacer varios cambios, voy a tratar de sacar un podcast semanal, o sea, quiero comprometerme a sacar un podcast semanal, quiero darle un poco más de energía, de cosas. Y nada, de eso voy a hablar un poco más al final. Hoy quiero hablar de un artículo que me envió Rancet por Twitter de la revista Wired. Voy a dejar el vínculo abajo para que lo puedan leer. El artículo no dice nada, dice mucho. Y es bastante interesante, pero vamos a llegar a eso. Primero quiero empezar con un par de noticias. O sea, cosas muy cortas que leí hoy y que estaba leyendo. Y parece que Apple va a empezar a fabricar el Mac Pro. O sea, el rayador de queso que tiene el monitor con la base de $999 ese, parece que lo va a empezar a fabricar en Estados Unidos, pero siendo Apple tenían que joder a alguien y lo que pidieron es 1,000,000 de concesiones, entre ellas que les quiten los aranceles de la importación de las partes, lo cual no sé, hace que todo el propósito de que está fabricando en un país sea inútil, porque si vas a fabricar un país vas a tratar idealmente de tener una cadena de suministros en ese país, pero están pidiendo que las partes que importen no les cubren impuestos, así que básicamente va a ser diseñada en California con partes compradas en China y ensamblada en Estados Unidos. O sea, ahora van a tener este que digan uno que va a estar como un poco interesante y, o sea, haciéndole un poco más shade a Apple. Amazon anunció que va a sacar sus propios audífonos inalámbricos True Wireless, porque a 10 veces no le basta con vender prácticamente todo lo que ocurre. Ahora también nos están metiendo en los oídos propaganda subliminal ahí en plan compra Amazon. O sea, no lo voy a ver. Y no sé si saben quién es King.com, el tipo, un alemán que creó Mega y después creó Mega Upload. El tipo va a crear un token propio basado en Bitcoin, lo cual es casi surrealista. Como ya dije una vez, Bitcoin es como el crack cocaine, pero sin ninguno de los beneficios de salud que tiene el crack cocaine. Así que nada, compren a su propio riesgo, supongo, si van a comprar en esa mierda. Y vamos a la noticia principal. Bien. Google ha estado comprando startups todos estos años. Una de ellas que compró fue la que tiene a Lía que juega Go y ajedrez, y hace un tiempo empezaron un proyecto de computadoras cuánticas. El jefe del proyecto dijo que iban a llegar a un milestone importante, que es resolver un problema dado, no sé el nombre del problema, pero que en una computadora clásica llevaría algo así como 100,000 horas completarlo, y lo completaron una fracción insignificante de ese tiempo. Déjenme ver las notas que tengo para ver cuál fue la fracción de tiempo en que completaron el problema, porque es importante para lo que quiero hablar ahora. Ajá, vale. El problema se supone que se demore 10,000 años y el procesador cuántico Sycamore lo resuelve en 200 segundos. ¡Ah, qué cojones! O sea, piensen en lo siguiente: una clave RCA de criptografía son, si no eres muy consciente, 1024 bits. Si eres consciente, duplica o cuadruplica eso. A ver, este CPU cuántico, ojo, digo cuántico con unas comillas muy gordas, porque el CPU todavía no es un CPU estable. El CPU todavía requiere ciertas cosas para su operación, las cuales yo no estoy calificado para explicar, pero eso nunca me ha detenido. Básicamente, dices que un CPU es estable, un CPU cuántico es estable cuando puedes alcanzar un nivel de estabilidad en todos sus núcleos cuánticos, o sea, cuando ceros y unos se generan e existen a la vez más en todos los núcleos. Estos CPUs que están desarrollando Intel, IBM, Google, ninguno es estable, o sea, alcanza un efecto cuántico si tienen ceros y unos a la vez y toda esa mierda. Pero, ¿qué ocurre? No son estables, por lo cual el poder de procesamiento queda severamente afectado. Y es más, el problema que se está trabajando en este caso es un problema clásico, lo que diríamos un benchmark. O sea, si han visto algún canal de YouTube de que hacen un benchmark en una tarjeta de video y siempre son las mismas cosas, es porque es un programa que se sabe cuál es el tiempo en que va a funcionar. Y básicamente cualquier tiempo que recortes de eso es bueno. Pero esto no significa, como dijo Andrew Yang, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, el cual dijo, y cito, con traducción malamente hecha por mí al español, Andrew Yang advirtió que la computadora cuántica de Google podrían romper encriptación y que, podría romper la criptografía. O sea, no define criptografía. Tú puedes decir que puedes romper una llave RCA de 512 bits con una Mac y un script en Python. O sea, lo he visto hacer y no es complicado y no se demora más de 2 minutos. Esta computadora no creo que vaya a romper eso. Si fuera capaz de romper eso, créanme, Google estuviera dando bombo y platillo sobre este tema. Estuvieran diciendo, nosotros sí, nosotros somos Dios. Ahora Google, dominador y salvador del mundo. Pero no es así, o sea, eso no... Todavía estamos unos años, uno de los estimados menos conservativos que ha habido es para 2024-25, creo. No recuerdo la fecha que me dijo Daniel, pero... No va a ocurrir de todos modos, si les preocupa. Quiero asegurarles, o sea, conozco a dos de las personas que trabajan en este campo, que son dos personas geniales, Daniel Bernstein y Tanya Lange. Voy a tratar de poner un link a una charla sobre criptografía postcuántica que hicieron en Alemania en 2017, a la cual pude ir, que está muy interesante. O sea, si quieren calmarse un poco, no hay problema. O sea, si las computadoras cuánticas son capaces de romper mañana la criptografía RCA de 1024 bits o de 2048, etc., ellos ya tienen soluciones que todavía no están probadas, pero son buenas soluciones. O sea, son matemáticamente sólidas. Así que nada, Andrew Yang, cálmate las tetas un rato. Todos vamos a calmarnos. La noticia es interesante, o sea, es un logro científico importante. Esta mierda no la vamos a ver en nuestros móviles, en nuestras computadoras, en nuestro marco de vida, porque una computadora cuántica ahora mismo básicamente requiere que la enfríes con helio y es el tamaño del puto cuarto donde estoy grabando ahora. O sea, ocupa espacio y no vamos a poder jugar Fortnite en una computadora cuántica en un futuro cercano. Dicho esto, quiero recordarles que Google es malvado y que nunca deben confiar en Google. Y si lo único que utilizan es una contraseña, por favor, use un password manager y usen tu factor authentication, compres un puto YubiKey y tengan ahí un token de seguridad. O hagan lo que yo voy a hacer dentro de unas semanas, que ya les hablaré de eso de momento y va a estar bastante interesante, me parece. Dicho todo esto, quiero hablarles un poco de Entre Hijos del Podcast, de cosas que voy a hacer. Ahora mismo estoy grabando un podcast con mi móvil. Normalmente la tiene que hacerle un millón de ediciones, son bastante molestas, o sea, tiene que remover mucho ruido, tiene que remover muchas cosas. Quiero facilitar la vida del app, quiero tener un poco más de calidad de audio, así que posiblemente invierto un poco en podcast, me compro un micro decente. Y otra cosa que quiero hacer es empezar a tener, no entrevistas, o sea, cuando los he escrito como entrevistas, los he escrito más porque no voy a entrevistar a nadie. Este en el podcast es un formato más conversacional de vez en cuando, algo así estilo Joe Rogan. En plan, sentarme con alguien, hablar un poco de cualquier tema que se nos ocurra, cualquier mierda. Si quieren hablar de alguien, voy a estar contentísimo. De hecho, si conocen a alguien en Cuba que diga que fue abducido por un alien, quiero hablar con esa persona, o sea, quiero grabarlo. Porque es un tema que me fascina y recuerdo que hace años habían hablado de eso, pasadas los conocidos, no sé, locuras mías. Pero si conocen a alguien, o sea, alguien que quiera hablar un rato en el podcast, son bienvenidos, les puedo prometer café. O sea, es lo único que les puedo prometer ahora mismo. Así que nada, ya lo saben, suscríbanse, den un like que me apoye un poco, envíenme noticias que les parezca interesante, cualquier cosa. Me va a interesar, quiero leer sobre lo que les interese a ustedes. Así que nada, nos vemos y cuídense. Chao.